Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Muy buenas tardes, bienvenidos a Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Y me olvidé de decir que este es un programa con petricor, sobre todo ahora, después de la lluvia, es un programa con petricor. Y mi nombre es Maggie, voy a estar acompañándoles estas dos horas con mis compañeros Piki, Lili y Ariel. Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Hola! Ay, no estoy tapando el micro. ¡Olis! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Piki? ¿Cómo vas? ¿Cómo está? Bien, el Piki está como apagado. ¿Dónde está el Piki? ¿Prendete el micro? No sé. Está hablando, está hablando el pajarito. ¿Me están hablando a mí? A vos sí, exactamente. ¿Me están hablando a mí? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hay un pajarito que nos está musicalizando la charla. De una forma muy agradable. Sí. Pero es lindo. Sí, es agradable, sí. Es lindo. Antes que el perro de la otra día. Sí, la verdad que mejoró mucho tu sonido ambiente esta semana. Sí. Yo sigo con el ventilador, pero capaz que no se escucha tanto. No. Hoy el ventilador no está funcionando. Son los gajes del oficio de transmitir desde la casa, ¿no? Sí, es así. Cosas que suceden. Bueno, nos pasó algo con la transmisión vía online. No, eso. Avisemos. Esto es muy importante. Resulta que se cayó la página web de La Ochava Roma, pero no solo eso, sino que también se cayó la página por la cual La Ochava Roma transmitía por streaming. Entonces, a raíz de eso, creamos, Ariel hizo magia y creó un nuevo link. Que está Ariel, nuestro hacker. Ariel, nuestro hacker, que está en el bio de Instagram y además está en nuestro Facebook, que dicho sea de paso, son nuestras redes sociales, arroba desde el barro café. Ahí se pueden comunicar con nosotros. Y ahí tienen el link para conectarse y escucharnos desde internet, en el caso de que la señal por la radio les funcione mal. A todo esto quiero agradecerle a Eloy, que puso a disposición una computadora para que pudiéramos hacer esto. Y le mandamos salud y que nos está escuchando y que no solo eso, sino que nos está monitoreando a ver qué tal salimos. Bien, genial. Bien, me gusta eso. Bien, gracias, Eloy. Perfecto. Bueno, tenemos una consigna hoy, como los últimos dos programas. No sé quién quiere hacerse de comentar la consigna. Yo puedo comentarla. Ay, me encanta, dale. Bueno. Ahora sí llegó el perro. Uy, apareció el perro. Paso, se fue el pajarito. Dicho sea de paso, Ariel, el programa pasado no estuviste, así que como que te estamos recibiendo de nuevo con tu voz acá. Es cierto, estuve pero en las sombras de la operación. Exacto, estabas ahí en presencia. No podías hablar, te extrañamos tanto, Ariel. Sí, es verdad. Ay, no sé cuánto creer estas cosas. Tus chistes, es importante que alguien. Menos cuando me dicen te extrañamos tus chistes. Yo digo, ¿por qué te mentiríamos con algo así? Bueno, les cuento entonces la consigna del día de hoy antes de olvidarme, porque ya me estaba yendo y me iba a olvidar. La consigna del programa para que participen es: llevamos ya como 7 meses, un poquito más de 7 meses de esta cuarentena que va, viene, se mueve y nos tiene bastante encerrados en nuestras casas desde ya hace muchos meses. Entonces, para el programa de hoy lo que pensamos es pedirle a nuestros oyentes que nos recomienden qué hacer en cuarentena. ¿Qué hicieron ustedes que les salió bien? ¿Qué funcionó? ¿Miraron series, películas? Hicieron, escucharon música, se dedicaron a tirarse en paracaídas porque consiguieron cómo hacerlo sin moverse de su casa. Algo, no sé, lo que sea que hayan hecho que les haya parecido genial y nos puedan recomendar a todos nosotros acá que estamos haciendo el programa y al resto de los oyentes. ¿Les recomendaciones bien? Para ablandar la pandemia, podemos decirle. Algo así, para sobrellevarla. Para sobrellevar la pandemia, exacto. Puede ser desde un libro hasta una actividad, hasta una serie, un CD. No sé si dije eso, pero lo que sea. Esperamos sus respuestas, vamos a subir también. Les recuerdo las redes. Estamos en Instagram y Facebook, que es arroba desde el barro esta fe, y en Twitter también, que es arroba desde el barro sfe. Y también, si tienen nuestro WhatsApp, nos quieren escribir ahí, contarnos qué piensan de esta consigna, lo pueden hacer. Así que, bueno, esperamos sus mensajitos. Y también nos pueden contar cómo está saliendo el programa, porque estamos, o sea, todos estos malabares que estamos haciendo para poder estar al aire, nos dejan un poco sin el monitoreo de lo que está sucediendo, de lo que está saliendo efectivamente a la radio. Así que si nos dicen, che, está saliendo horrible, lo que sea, o está saliendo muy bien, nos viene bien todo. Totalmente. Bueno, y de paso les contamos lo siguiente. ¿Qué programa tenemos hoy? Que es un programón, como siempre, como todos los programas, ¿no? Para empezar, vamos a estar con Flor y Marce de Revuelta, que nos van a contar un poco sobre la historia de la agrupación. Por otro lado, vamos a tener en el espacio literario un texto de Maca Franco, que va a estar leyendo Lili. Y en la entrevista musical va a estar Emmy Wingheyer, como por tercera vez, pero por tercera vez real, porque iba a estar los dos programas anteriores y no sucedió, pero esta vez es real. Así que bueno, vamos a estar con todos estos invitados. Así que quédense, escuchen un rato, se van a divertir. Cayendo que agonizamos. Ideas que gritan como las balas que las callaron. Redes que capturaron un mundo. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Y estábamos escuchando, no sé quién eligió este tema. Por favor, rescátenme. El Pinky lo eligió. Lo elegí yo. Estábamos escuchando La Rueda, una banda santafesina de hará. ¿Cuánto? ¿20 años? 10 y muchos. Que hablamos en la entrevista al Lichu. Hablamos un poco de esta banda. Y la que estábamos escuchando se llamaba Gotas de Lluvia. Se llama Solo Lluvia. Solo lluvia, cerca tuve. Cerca tuve. Algo de lluvia era. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Bueno, para celebrar la lluvia reciente en ajá. La ciudad. Se lo quiero dedicar a un amigo que no tiene nada que ver con los que están acá, que es Marcelo, porque fue gracias a él que volví a escuchar La Rueda después de mucho tiempo y dije, ya fue, te voy a poner este tema. Ja, espero que se entere. Bueno, no ya que estamos, si podemos presentar a los invitados. Podemos. Bueno. Por favor, adelante, presentalos. En esta instancia del programa vamos a hacer una entrevista a la organización social Proyecto Revuelta.

googlear muchas cosas, googlear todo lo que se te cruce por la cabeza, googlear, hacer una investigación fuerte de cualquier... Buscar muchas paredes para mirar. Siempre. Tomar el café con leche con mucha tranquilidad. Esos son mis criterios. Dormir las 8 horas y pico que hay que dormir. Raros. Buenísimo, gente. Muchísimas gracias a los dos. Bueno. Bueno, gracias. Adiós. Perdón, pero sí, a mí me gustó el micrófono, pero lo que decir, que nada, me siento como en casa porque, bueno, esto de escucharlo y tener... Ahí es un fan, me muero. Programa, bueno, hace que uno se desplaye. Bueno, muchas gracias, sí. Después, Marce es nuestro fanático número uno. Escucha todos los programas en vivo o en diferido, pero los escucha. Qué bien. Bueno. Adiós. Chau. Adiós. Gracias. Nos vemos, muchísimas gracias. Chau, chau. Thank you. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1 y les cuento que estábamos escuchando un tema de una banda de Santa Fe que se llama Fastidian a las Ballenas and the Focusings, un nombre muy raro, sí, y se llama Mundo Circular. Así que bueno, eso, vamos a empezar con nuestros temas de la semana porque es la sección que nos toca. Genial. No sé, ¿creen que alguien quiere empezar? Porque yo tenía uno y se me olvidó. Horrible. Bueno, si quieren empiezo yo. Me pasó lo mismo, ¿por qué? ¿Qué onda? Hay que anotar, hay que anotar. Sí. Es la posta. Sí, sí. ¿Puedo? ¿Empiezo yo? ¿Si les parece? Mi tema de la semana es los ricachones y sus problemas. A partir del libro del hermano de Macri y el problema que está teniendo los Echeverri, no sé si se han enterado, Echeverri es una familia media patricia de acá de Argentina que ahora, digamos, murió Don Echeverri y bueno, y hay un problema de herencia y la hija de Don Echeverri la habían dejado afuera de la herencia, entonces está haciendo todo... básicamente invitó al grupo de Grabois para Mecasi como tomar tierra que ella piensa que son propias para que haga un proyecto agroecológico, pero bueno, tiene que ver eso con todo el manejo de la riqueza y las herencias enormes que están sucediendo. No sé si han escuchado algo. Y después el libro del hermano de Macri que saldría ahora el domingo, en realidad no es de esta semana, pero sí ya hay mucho revuelo esta semana, que seguramente hay algo de guita, como es lo que suele suceder con esa familia. Bueno, entonces eso, mi tema es, lo sintetizaría en eso. En los problemas de los ricachones. Claro, y sus problemas, claro, exactamente. Ajá, bueno, buenísimo, sí, unos problemas a tener en cuenta para cuando estemos llenos de plata. Los problemas que nos podemos encontrar, cuando este programa empiece a generar dividendos, un montón de dividendos, y le dejemos plata a nuestros hijes, fíjense los problemas que podemos tener. Capaz que tenemos que tratar de mantenerlo en algún nivel sano, no ganar tanta plata. Claro, sí, sí. Sí, para evitarnos este inconveniente. Claro, bueno. Sí, yo es la estrategia que estoy usando en mi vida. Genial. Bueno, ya les voy a contar, mi tema de la semana es el quilombo que hay entre mi gremio, que ya lo nombré muchas veces, que es ASOEM, porque yo soy empleado municipal, y la Federación de los Gremios Municipales, que es FESTRAM, la Federación Provincial, Federación Santafesina de Trabajadores Municipales, eso es lo que significa FESTRAM, que hay un quilombo bárbaro, que todos se quieren pisar la manguera, después no se terminan de animar. Pero, bueno, esto básicamente los que salimos perdiendo siempre con esto somos los trabajadores, especialmente en este año que se está convirtiendo en un año de ajuste terrible. FESTRAM hizo un acuerdo, firmó una paritaria pésima, tan mala, hicimos muchísimos días de paro y terminamos firmando una paritaria tan mala o peor inclusive que la de los otros gremios que hicieron mucho menos días de paro. ASOEM se enojó y dice, no, nosotros tenemos que hacer algo mejor, y dijo, hoy dijo, hicimos algo mejor y no logró, y básicamente es lo mismo, no hay ninguna novedad, así que ASOEM está muy enojado con FESTRAM, los representantes de ASOEM en FESTRAM se fueron, renunciaron, FESTRAM no le acepta la renuncia, básicamente están queriendo quebrar FESTRAM, hay un quilombo bárbaro. Y nosotros, mientras tanto, firmamos una paritaria en donde nos dan un bono desde septiembre, ni siquiera desde agosto, como a los otros gremios, o ni siquiera desde agosto, un bono desde septiembre de 5.000 pesos, y a enero de 2021 tenemos un aumento del 20%, en un año que va a tener alrededor del 40% de inflación. Nosotros vamos a tener recién en enero, ya que en todo este año no tuvimos ningún aumento, vamos a tener un aumento del 20%. Eso es lo que finalmente está pasando después de todas estas idas y vueltas, en donde se pelean les unes con les otres, y bueno, y salimos perdiendo nosotros. Bueno, yo aprovecho el tema de la semana para contar que hoy, jueves 22 de octubre, es el aniversario de la Constitución de Abuelas y además es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, y que a raíz de eso hay una movida en las redes sociales que consiste en escribir tu nombre en la palma de tu mano y subir a las redes una foto o video etiquetando o mencionando a la campaña, que es hashtag abuelas43años, hashtag la búsqueda sigue e identidad, y etiquetar abuelas difusión. Y la idea es hablar sobre cuál es tu nombre, digamos, tenés que sacar una foto con tu nombre en la palma de la mano, no recuerdo si lo dije a eso, y para contar las historias de tu propia identidad con la idea de favorecer a la búsqueda de identidades que aún hoy siguen ocultas, y bueno, para que se animen a contar su verdad y de dónde viene. Genial. Yo antes también, antes de irnos del bloque, voy a aprovechar este tema de la semana para mandar un saludo de cumpleaños al Rodri, que porque efectivamente hoy es el cumpleaños del Rodri, así que le mando un muy feliz cumpleaños. Lili, ¿apareció tu tema? No. No apareció. We'll be right back. Seguimos en Radio Ochava Roma, en el programa Desde el Barro. Lili, ¿nos contás qué estábamos escuchando? Creo que le corresponde a Lari. Ay, ay. Very difícil esto. Sí, sí, sí. Ese era igual lo mi podía tema. Presentar. Escuchábamos un tema de una banda de Paraná que se llama Vulcanícola. El tema se llama Vultaxia, es un tema ya que tiene unos años y que me gusta mucho. Gran banda Vulcanícola. No sé si sigue existiendo o no, realmente, pero... Creo que no. Yo la fui a ver una vez. Estaba muy buena. O un par. Sonaba realmente muy bien. Muy bien. Y tenemos respuestas a la consigna. Tenemos muchas respuestas a la consigna. Así que si quieren empiezo leyendo una yo. Y... después seguimos. Espérenme que está difícil el celular. La consigna a la negra Fose nos responde tocar algún instrumento o hacer actividad física y además recomienda hacer juegos de mesa que yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, he tenido encuentros de juegos de mesa por internet y ha sido salvador. Totalmente. Genial. El Piki también tenía algún mensaje. Sí. Lola nos dice, nos recomienda que la. Nos recomienda hacer yoga. Y es una recomendación que mucha gente empezó a hacer yoga por internet. Yo arranqué también. Yo también. Es mucha la gente, así que Lola habló por mucha gente. Realmente. Sí, yo sí. También. Bueno, y después les cuento la respuesta de Mori, que le increpé un poquito, pero bueno, esto es un poco así. Que ella recomienda hacer algo lindo por día, como dibujar o pintar, o algo que no requiera pantallas, y yo la súper acuerdo, como poder apagar un rato el celular y dejarlo, y hacer cosas que no nos impliquen esto. Mori nos está escuchando desde Buenos Aires, así que le mandamos un beso grande. Pero qué grande, un saludo. Sí, la verdad es muy buena la recomendación esa de alejarse de la pantalla. Es algo que a mí me cuesta un montón. Me cuesta un montón. Creo que mis recomendaciones iban más por el lado de ver series, películas. Vi un montón de películas. Y no sé, o de ponerse a investigar algo, como dijo Flor. También estuvo muy bueno ponerse a investigar algo. Creo que este programa, por ejemplo, hoy está saliendo gracias a los momentos de ocio y que se convirtieron en investigación de cómo poder hacer esto que está pasando ahora, que lo que, bueno, lo dijimos al principio del programa, pero básicamente el sitio de la Ochava Roma hoy tuvo un problema, está caído y no se está pudiendo escuchar el programa por internet, por el sitio de la Ochava, así que se está escuchando directamente desde un servidor que instalamos nosotros. Así que, bueno, eso también estuvo muy bueno. Pero todo eso requirió estar sentado delante de una pantalla. De hecho, en este momento estoy sentado delante de dos pantallas. Excesivo la pantalla. Sí. Podríamos decir tres, Ariel. Bueno, ¿no son tres? ¿Por qué tres? ¿Celular, televisor y computadora? No, el celular está. El celular, por suerte, se le rompió la cámara. La cámara frontal. Se ve muy mal, así que para poder vernos bien, lo tengo que dar vuelta y tengo la pantalla del otro lado. Claro. Esa pantalla no la tengo. Muy ¿Y qué bien. Sería, Ariel? ¿O qué recomendaría? Mira, ¿algo en a general? Mí, vi un montón de series, pero ahora, particularmente en estos últimos días, estuve viendo una que me recomendó la José, que yo siempre la mando al frente por los mensajes que manda, pero ahora lo voy a decir con más buena onda. Recomendó la José, que se llama This Is Us. Ay. Sí. Es muy, muy linda. Muy linda para ver. Hace un par de días vi un capítulo en el que me lloré todo. Ah, sí, sí, preparen pañuelitos, chicas, eso sí. Sí, sí, qué manera de llorar con esa serie. Qué manera de llorar. Sí. Es tremenda, pero es linda, es linda. Es re linda. Lo que sí es muy larga, es como una serie para engancharse a ver y ver de vez en cuando y ver y no decir la voy a terminar, que terminará vaya a saber cuándo. es muy larga, tiene 20 capítulos por temporada, son como 5 temporadas. Es una serie así de vieja cuña. Yo creo que la dejé en la mitad ahora de la temporada 3 después de una intensidad que... Pero bueno, es una serie, hablábamos con mi prima, la empezamos a ver en la pandemia, con mi prima Eva, y ella decía algo que era muy cierto, que era una serie que dentro de todo, a pesar de ser dramática, de que uno se llora, siempre te hace sentir bien, como que no es que terminás así, desconsolado, tirando en la cama de lo mal que estás. Es como, bueno, al final todo tiene un poquito de final feliz. Claro. También vi The Voice, recomendada acá por la compañera Maggie. O, de hecho, estoy viendo la segunda temporada, que no está tan buena como la primera, pero está bastante bien. Es divertida, esa serie es más divertida. Divertida. Es sí, original, sí. Muy original. Muy sádica. Acá también. Tengo un... Sí, también muy cínica. Muy sádica, muy cínica. Tengo también un mensaje de la Mona que dice, lo que estaría bueno, que yo no hago, o sea, recomienda, pero ella no lo hace... Es ordenar y revolver cosas viejas que tenemos archivadas. Rescatar lo bueno y tirar lo que no va más. Totalmente. Uy, yo hice todo lo que están mencionando, hice todo. Investigar, después ordenar, después hacer yoga, todo eso, todo. Las series también. Tengo una acá. Que es media psicodélica, así como... se llama The Midnight Gospel. Que está en Netflix... Y trata, es como, son temas filosóficos y es una serie animada, digamos. Y los dibujos son como súper de colores y siempre pasan cosas y como que te está estimulando todo el tiempo. Entonces tiene 8 capítulos y como que cada capítulo va tocando algún tipo de tema, como el amor o la muerte, cosas así. Y va profundizando o de manera, no sé, o el existencialismo, qué sé yo. Y pero medio que te perdés de entrada porque tiene como mucho estímulo. Entonces capaz que como que da para verla 2 o 3 veces. Pero es muy divertida, muy divertida. Así que también recomendada. ¿Cómo se llama? The Midnight Gospel. El gospel de medianoche, algo así. Hay gente que está preguntando a por algo importante, Ariel. No sé. ¿Qué gente? Lola. Ahí va. Está preguntando si está en Netflix This Is Us. No está en Netflix This Is Us. Bien. Ni This Is Us ni The Voice. Ninguna de las dos está en Netflix. Ninguna de las dos. Y de hecho, yo quiero recomendar una serie que no está en Netflix tampoco, pero ya voy a buscar el nombre y la voy a recomendar. Entre medio voy leyendo la recomendación de Mechi que dice que ella recomienda hacer una huerta, que no se necesita mucho espacio ni mucho dinero. Se pueden hacer los cajones de la verdulería, bolsas que tenés en tu casa, baldes que no usás. Y las semillas las podés pedir en programas provinciales o en la Feria Agroecológica de Barrio Candioti, que ahora que se realiza todos los miércoles. Acá en Marcel Candioti, un callejoncito más o menos a la altura del 26, del 28. Y si vos llevas tus residuos secos, cajas, botellas y demás, te devuelven unas semillitas para que puedas. Así también podés pedirle a tu amigo huertero, que Pablo es uno de ellos y que nos hizo su recomendación también. Y que es que su primer recomendación, escuchar desde el barro para levantar el jueves, y como segunda recomendación, extender el horario hasta las 12 horas si lo van a entrevistar al Marce. ¿Quién fue esa? Pablo. Pablo. Damos un beso de la... Tienes razón. Yo, si quieren, busco el nombre de la serie y cuando sigamos en el próximo bloque de... Desde el barba. No paras de hablar y también lloras. Se me escapó el sueño como serpiente. Por algún conducto de nuestra conversación. Yo acostada, sigo imaginando movimientos que me devuelven calor, humor, sudor. Ese calor, el de las fogatas de verano, que ya no hacemos, amor. No siempre decir mucho es decir más. No por más troncos se hacen más llamas. ¿Sabías que el fuego también se puede ahogar? Yo te lo dije, pero vos no me escuchaste. Y ahora que veo las excusas escondidas en tu personalidad, se me queman los oídos y me voy. Dejo de escuchar, solo me detengo en el rosáceo intenso del lapacho que dice mucho más que vos. Fuego en casa, escribió Maca Franco. Has nothing to do.

¿Qué pasa? ¿No nos fuimos todavía? No nos fuimos y entramos todos juntos. No solo no nos fuimos, pero estamos tan apurados que entramos todos. ¿No terminaba a las 8 este programa? Parece que no. Yo pensaba que estábamos en el programa siguiente ya. Terminamos bueno, a las 8, pero estamos de caída. A veces pasa, cuando uno tiene entrevistas tan lindas y que disfruta tanto, suceden estas cosas. ¿Qué pasa? Sí. Totalmente. Sí, sí. Es así. Yo quiero hacer mis últimas dos recomendaciones antes que nos vayamos, porque la Flor, que estuvo al principio con nosotros de nuestra entrevistada, recomendó la plataforma Stremio, que es una plataforma que puede solucionarle muchos de los problemas al pique en relación a Netflix y además a muchas personas. Y lo digo porque la he visto, aún no la he probado, pero vale la pena. Es una plataforma de software libre que lo que hace, vos te la descargas, es como una aplicación para tu computadora y lo que hace es conectarte con diferentes servidores que tienen series. Muchas, muchas series. Entonces, vos vas decidiendo con qué servidores vas a hacer la conexión y estos servidores te dan su oferta. Y ahí hay absolutamente de todo, lo que está en Netflix, lo que está en Amazon, lo que está en todos lados. Así que... Se agradece. Realmente es una gran plataforma. Yo la he visto y puedo dar fe de que lo es. Bueno, les cuento. Primero comento que Lola dice, nunca pude hacer funcionar Stremio. Ay. Comenta, pero que va a seguir probando. Y yo les cuento que hay una página web que se llama seriecanal.com, en donde se pueden bajar directamente las series, o sea, se tienen que registrar solamente, no es necesario pagar nada, se registran y se pueden bajar las series subtituladas. El garrón es que hay que bajar de capítulo a capítulo y por torrent, que hay una cosa a la que la gente le tiene un poco de miedo, pero es muy sencillo. Es muy sencillo. No, en una experiencia contrapuesta a la de Lola, Vale dice que la tiene, que es lo más. Así que bueno, por ahí quizás es darle una vueltita. Habría que ver. Y de paso, ya que estamos en este tema de las series, les digo mi serie que quería recomendar, que se llama Fleabag, que es una comedia inglesa. Fleabag se escribe. Fleabag. Ah, Fleabag. Ajá, ahí va. Que está muy buena, son capítulos de media hora, tiene solo dos temporadas, de hecho te deja como con ganas de saber qué pasa, pero es muy así irreverente, es muy ridícula y está interesante, entretiene. Buenísimo. Yo también tengo algunos mensajes, la José mandó que estuvo re bien el programa Sepanlón. El Marce dice que apúrense que se pasan de horario, es que se habrán demorado antes, no sé, fíjense a quién entrevistan. La Maca nos agradeció un montón haberla leído, dice, nos manda un beso grande, que estaba en clase y no pudo escucharlo, pero después va a escuchar la grabación. Genial. Y además, la Mona dice, muy bueno lo de Revuelta, esto lo había mandado hoy temprano. Recién entré por primera vez a la web. No conocía la página web de Revuelta. Está buenísima, no sabía que estaba esa web. Muy bien. Bueno, y por último, para cerrar el tema de Stremio, Vale dice que hay que encontrar buenos servidores. Hay que saber qué servidores utilizar. Así que por ahí un buen tutorial de Google, esto de investigar temas. ¿Cuáles son los mejores servidores de Stremio? Ahí. Al final era mejor sería canal y bajarse por torre. Hay que bajarse ahí, Ari, tú un viaje. Estoy de acuerdo con Mai. Otro día le voy a mostrar lo fácil que es bajar por torrente. El otro día se lo enseñé a mi mamá. Voy a aprovechar para mandarle saludos. Le voy a mandar saludos a mi mamá. Le enseñé a bajar por torrente. Y se dio cuenta que es muy fácil. Es muy fácil. Sí, sí, yo sé bajar por torrente, pero hay que descargar archivos. Esa es la fiaquita. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Bueno, entonces, bueno, ahora 8, sí. 14 como... horas. Estamos 15 minutos tarde. Sobre la hora. Nos encontramos el jueves que viene de 6 a 8. No prometemos que el programa esté tan bueno como este, pero esperemos que sí. Bueno, ahí encima se comunica, como para que nos caigamos más todavía, se comunica Eloy y dice que, bueno, y vale la pena comentar que más allá de todas las ventajas que presenta Netflix, es inmoral. Inmoral. El torrent no. Y así lo hace como para cerrar el programa y para que no podamos discutirlo ni un poquito. Ahí está. Entonces, ahora sí, nos vemos el jueves que viene a las 18. van a poder encontrar la grabación de este programón con dos entrevistas increíbles, la van a poder encontrar durante la semana en las redes. Y de 2:15, ojo al peor. Sí. Exactamente. Adiós. Bueno, hasta el jueves. Gracias a todos los que se comunicaron.